Concepto de préstamo. Pues hasta ahora lo que hemos visto son préstamos simples. Esto es, aquellos que tienen un capital inicial, C sub 0, que se transforma en un capital final, C sub n. Pero no hay nada en medio, no hay pagos periódicos. Lo que vamos a ver ahora son los típicos préstamos de prestación única y contraprestación múltiple. Eso quiere decir que se entrega la cantidad prestada al inicio y luego se devuelve periódicamente a través de varios pagos. Un ejemplo típico podría ser un préstamo hipotecario para comprar una casa. Si tú te compras un apartamento por 100.000 euros y luego pagas 1.000 euros al mes durante una serie de meses, eso sería el típico préstamo del que vamos a hablar. Vamos a comenzar viendo un ejemplo de préstamo para ver las diferentes magnitudes y cómo se trabaja con ellas. En este ejemplo tenemos los siguientes datos. Tenemos un capital inicial, C sub 0, que se le llama principal, que son 100.000 euros. Tiene una duración de 4 años, trabaja al 10% anual y para simplificar las cosas al principio vamos a suponer pagos anuales. Esto es, en lugar de devolver este préstamo a base de mensualidades, simplemente vamos a hacer 4 anualidades. Las anualidades que vamos a hacer son 35.000 el primer año, 32.500 el segundo, 30.000 el tercero y 27.500 en el cuarto año. Estas cantidades son así elegidas porque sale justo que este préstamo está equilibrado al 10%. Esto es, si tú trabajas al 10% y haces la equivalencia financiera, esto queda equilibrado y la prestación es igual a la contraprestación. Si hacemos la equivalencia financiera en cero, lo que habría que hacer es todo lo que se paga, llevártelo a cero e igualarlo a 100.000. Y justamente sale ese equilibrio, esa equivalencia. La ecuación sería 100.000, que es la prestación valorada en cero, es igual a 35.000 descontado un año al 10, 32.500 descontado 2 años también al 10, por eso elevo al cuadrado, 30.000 tengo que descontar 3 años y 27.500 tengo que descontar 4 años. Si calculamos eso, justamente salen los 100.000 euros. Este es un ejemplo con cifras que salen bastante redondas para poder analizarlo. Muy bien, ahí tenéis el ejemplo. Vamos a ver el esquema dinámico de este préstamo. Mediante el esquema dinámico, tú lo que representas es, en altura, el saldo. ¿Cómo evoluciona el saldo o reserva matemática? Y así comienzas en cero dibujando los 100.000 mediante una línea vertical bastante alta que representa la cantidad prestada. Eso es el principal del préstamo. Como estoy trabajando al 10%, se puede seguir muy bien cómo evoluciona el saldo. Y así, si ves los 100.000 y transcurre un año, al final del año tú ya no debes 100.000, ya debes 110.000. Porque al trabajar al 10% se han producido 10.000 de intereses. En el instante 1 pagamos A minúscula sub 1. Eso es lo que se llama término amortizativo y es de 35.000 euros. Si lo ves en el gráfico, esos 35.000 euros tienen dos componentes. Los 10.000, que son de intereses, llámale I mayúscula sub 1, son los intereses del periodo, la cuota de intereses, y A mayúscula sub 1 es lo que se llama capital amortizado, y son 25.000. Si sumamos 25.000 más 10.000, son los 35.000 que he pagado. Por lo tanto, ya veis la primera fórmula. A1 es igual a I mayúscula 1 más A mayúscula 1. Después de pagar los 35.000, ¿qué he conseguido? Pues he conseguido amortizar 25.000. Si tú a 100.000 le quitas 25.000, te queda un capital C1 de 75.000. Ese capital C1 se llama capital vivo y es la deuda pendiente en ese momento. Vamos a por el segundo año. Partimos de 75.000 euros. Transcurre un año, como estoy al 10%, el 10% de 75.000 son 7.500 euros de intereses. Esos 7.500 euros de intereses son I mayúscula sub 2. Yo lo que voy a pagar es A minúscula sub 2, el término amortizativo, que son 32.500 euros. Si de ellos 7.500 son de intereses, el resto será amortización. Por lo tanto, A mayúscula sub 2 son 25.000 euros. Y aquí se vuelve a ver que si tú sumas la cuota de intereses I mayúscula 2 más la cuota de amortización A mayúscula 2, el resultado es lo que has pagado, que son 32.500 euros, que es A minúscula 2, que se denomina término amortizativo. En este momento, en el instante 2, después de haber realizado el pago, yo debo al banco C2, que son 50.000 euros. Ese es el capital vivo o deuda pendiente en ese momento. A partir de ahí transcurre un año más. ¿Cuánto es el 10% de 50.000? 5.000 de intereses. Eso sería I mayúscula 3. Como el pago que se realiza en 3 es A minúscula 3, que son 30.000 euros, si tú a 30.000 le quitas 5.000 de intereses, ¿el resto qué será? Amortización. Por lo tanto, la amortización, la cuota de amortización, es A mayúscula 3, que es 25.000 euros. Y se vuelve a cumplir que la cuota de intereses I mayúscula 3 más la cuota de amortización A mayúscula 3 es igual a A minúscula 3, que es el término amortizativo. En este momento, yo ya debo C3 al banco, que son 25.000 euros. Es el capital vivo. ¿Cómo he calculado ese capital vivo? Porque yo antes debía 50.000, que es C2, y he amortizado 25, con lo cual quedan los otros 25 por amortizar. Ese capital vivo o deuda pendiente, transcurrido un año más, aumenta porque hay intereses. ¿Cuánto es el 10% de 25.000? 2.500. Por lo tanto, aquí los intereses serán I mayúscula 4, que son 2.500 euros, y como lo que pago es A minúscula 4, que es el término amortizativo, que son 27.500, el resto será cuota de amortización. A mayúscula 4 también son 25.000 euros. Y se vuelve a cumplir la ecuación que hemos dicho. I mayúscula 4, que es la cuota de intereses, más A mayúscula 4, que es la cuota de amortización, sumadas te dan A minúscula 4, que es el término amortizativo, lo que he pagado. ¿Cuánto debo en 4 después de haber pagado? Pues debo C4, el capital vivo en ese momento es 0. ¿Por qué sé que es 0? Porque yo debía C3 en el instante 3, que son 25.000 euros, y como he amortizado justo los 25.000, ahora ya no debo nada. He amortizado el préstamo. Este es el típico gráfico de un préstamo que evoluciona de forma dinámica y así vemos el saldo. Veis que el gráfico es parte de un capital inicial, C sub 0, que es el principal, y esto sube por efecto de los intereses, baja porque pago, vuelve a subir por efecto de los intereses, vuelvo a pagar, vuelve a subir, vuelvo a pagar y finalmente vuelve a subir y lo que pago tiene que hacer que el saldo sea cero. Con eso queda equilibrado. El ejemplo que hemos visto, pues es un caso muy curioso porque la cuota de amortización A mayúscula es constante todos los periodos. Si te fijas, son 25.000 euros cada año, A mayúscula, la cuota de amortización. Como son 4 años, si tú sumas 25.000 más 25.000 más 25.000 más 25.000, te salen justo los 100.000 que habías pedido. De hecho, para intentar dibujar el gráfico lo más a escala posible, yo lo que hice fue la recta vertical de los 100.000, dividirla con esta línea de puntos horizontal en 4 partes iguales, para que sean 25.000, 25.000, 25.000 y 25.000 cada tramo. Muy bien, pues mirad a ver si tenéis alguna pregunta respecto al gráfico. ¿Habéis visto la evolución? ¿Habéis visto cómo se calculan las magnitudes? Muy bien. Vamos a ver las fórmulas que relacionan estas magnitudes. El principal del préstamo, que es C sub 0, es igual a CS más MS. CS es el capital vivo de un periodo genérico S. El periodo S es un periodo intermedio que lo tomamos como genérico. Es un periodo cualquiera. Y MS es lo que se llama capital amortizado. Esto es, ¿cuánto llevo amortizado hasta ese momento? Entonces la cosa es bastante lógica. Lo que yo he pedido prestado, que es C sub 0, que es el principal, siempre será igual a lo que todavía debo, que es CS, capital vivo, más lo que ya he amortizado, MS, o capital amortizado. Ejemplo numérico. Si estás en el instante 3 del ejemplo anterior, observa que se cumple que los 100.000, que es el principal, es igual a lo que debo, que es C3, que es 25.000, más lo que ya he amortizado, que es M3. ¿Y cuánto he amortizado hasta ahora? Pues los primeros 25.000, los siguientes y los siguientes. Esto es, he amortizado 75.000. Por lo tanto, 100.000 es igual a 25.000 más 75.000. Por lo tanto, hemos visto la ecuación que te dice que C0 es igual a CS más MS. Repito, C0 se llama principal. CS es el capital vivo del periodo S-ésimo. ¿Cuál es el periodo S-ésimo? Pues el periodo genérico en T igual a S. Y MS se llama capital amortizado y es el acumulado de la cuota de amortización hasta ese momento. Los intereses. Cuota de intereses, I mayúscula su S, es el tipo de interés, I minúscula, por el capital vivo del periodo anterior, que se representa como CS menos 1. Ejemplo. ¿Cómo se calcula la cuota de intereses con los datos del caso anterior, I mayúscula 3, que son 5.000 euros? ¿Cómo lo hemos calculado? Pues hemos multiplicado el 10%, que es el tipo de interés, por el capital vivo del periodo anterior. Si tú quieres calcular I3, tienes que tomar C2 como capital vivo. Y veis que C2 era 50.000. ¿Cuánto es el 10% de 50.000? Pues 5.000. Siempre lo que tienes que hacer es calcular el tipo de interés sobre lo que se debe al inicio del año. ¿Y qué significa al inicio del año? Pues el capital vivo del periodo anterior. Si quiero calcular I mayúscula 3, tengo que tomar C2. La siguiente expresión te dice que A minúscula su S es igual a I mayúscula su S más A su S. A minúscula su S es el término amortizativo. Es lo que pago en cada periodo. Y lo que pago en ese periodo en T igual a S, el periodo S-ésimo, tiene dos componentes siempre. La cuota de intereses, que es I mayúscula su S, más la cuota de amortización, A mayúscula su S. Si ponemos un ejemplo numérico, y nos vamos al caso anterior, vemos que A minúscula 3, que son 30.000 euros, tiene dos componentes. Esos 30.000 euros son 5.000 de intereses y 25.000 de amortización. Siempre se cumple. Y la última expresión que tenemos aquí nos dice que CS, que es el capital vivo, o reserva matemática por la derecha. En los préstamos, el saldo lo vamos a medir como la reserva matemática por la derecha. Recordad que por la derecha significa después de que se ha pagado la cuantía que vence en ese momento. Por eso, en el ejemplo que hemos visto, el capital vivo, por ejemplo, aquí, los 50.000 euros, C2, ese capital vivo es lo que se debe al banco en 2, pero justo después de haber pagado a 2, que son 32.500 euros. Reserva matemática por la derecha, la flecha viene por la derecha, después de haber pagado la cuantía que vence en ese instante. Aquí tenemos la evolución de los intereses y de la cuota de amortización. Y así, si vas sumando, como en este ejemplo hemos buscado un caso donde la cuota de amortización es constante, A mayúscula, ves que lo que vas pagando va disminuyendo, no es constante, varía. Pero siempre se cumple que A minúscula, que es lo que pago, es la suma de cuota de intereses más cuota de amortización. ¿Veis por qué la cuota de intereses va cambiando, va siendo cada vez menor? ¿Por qué la cuota de intereses va disminuyendo? Porque cada vez debo menos al banco. Y si siempre pago el 10% de lo que debo, como cada vez debo menos, pues cada vez los intereses, ¿cómo serán? Menores. Pues con esto hemos visto el concepto de préstamo y nos hemos acercado a él a través de un ejemplo y las magnitudes que hay relacionadas.